con tiempo, que a veces lo hacemos hablar a las corridas. Estamos recibiendo, creo que es la primer conexión del año con él, él nos puede confirmar, al hombre de Radio 36 en Río de Janeiro, en el estado de Río de Janeiro y en la ciudad de Río de Janeiro, donde está presente Radio Centenario también a través de Raoní Díaz. ¿Cómo estás, Raoní? Bienvenido en este 2022. Un gusto recibirte. Hola, Aran. Buen día a todos de la radio, a todos los que están escuchando. Feliz año. Y sí, la primera ahí, transmisión desde el inicio del año. Vamos a dar más un año, ¿no? Vamos seguiendo. Exacto, exacto. ¿Cómo comenzaron el año por allá, Raoní? Oh, por acá tranquilo, todo bien, sí, permanecemos en la casa, tranquilos, ahí viendo ainda un poco de la aglomeración y uh-huh. esta nueva variedad. Claro, claro. El coronavirus, pero en ahí aglomeraciones, sí. Precisamente de los números respecto al COVID, para actualizar contigo cómo está tanto a nivel nacional de Brasil como en Río. Bueno, vamos ahí. Empezando ahí por el número más triste, ¿no? Pero uh-huh. infelizmente tenemos siempre que hablar de él, pero es que son el número de muertes, pasando de los 630.000 personas muertas. Son datos ahí generales que van llegando ahí dentro de un consorcio de prensa. Se tratando de casos, pasamos ya de 2.530.000 casos de personas desde el inicio de la pandemia con el coronavirus. Y bueno, desde que empezó ahí el programa de vacunación, hasta ahora vacunados llegamos a 48 millones de personas, lo que representa ahí el porcentaje más o menos de casi 70% ya de la población totalmente vacunada. Bueno, 70% dijiste. Sí, sí, exactamente, estamos a 69.6% ahí de población totalmente vacunada, o sea, que tomaron ahí por lo menos las dos dosis indicadas. Por la secretaría, por los órganos de salud. Para los adultos en todo el mundo, están vacunando con la dosis de refuerzo, que están llamando por aquí, que es una tercera dosis. Y vamos a hablar más adelante ahí, empezamos también la vacunación de los niños. Bien, bien. Hay novedades muy frescas de estas últimas horas respecto a medidas que se están tomando, no sé si a nivel de los estados, porque bueno, en los federales muy particular sabemos la actitud del gobierno de Bolsonaro, Raoní, pero hay novedades respecto a medidas por la situación del COVID, ¿no? Sí, claro. Que, bueno, por lo más que principalmente hablando ahí de la expectativa del carnaval, ¿no? El carnaval ya tenía ahí sufrido una cierta baja por no tener más los blocos de la calle donde estaba para ir para tentar hacer ahí un cierto contaminación, donde hasta entonces las filas adentro de la Sapucaí, ¿no? El espacio ahí más controlado para tener un control de mayor de personas adentrando en el espacio para mirar los desfiles de las escuelas de samba, pero este era el plan inicial, ¿no? No tener ahí los blocos en las calles, pero por tener los desfiles de las escuelas de samba. Pero infelizmente, dependiendo ahí de la justificativa, el carnaval, ahora que sería ahí el final de febrero, se fue ahí adiado para abril, para el feriado de abril. Bueno, principalmente porque, bueno, el nivel de contaminación está bastante alto. El Río de Janeiro hasta el momento está llegando a 70.000 personas muertas hasta el momento. Esa nueva variante ahí, ¿no? La Omicron, tenemos ya más o menos 900 personas internadas en los hospitales. Es importante ahí hablar que la mayoría de estas personas son personas que se negaron a vacunar o no o, so, o están contra la vacuna o tienen alguna ideología política que optaron por no hacer vacunar. O sea, pero mismo así, ¿no? El potencial de contagio de esta nueva variante es grande y sí. Por lo más que no nos causa muertes, ¿no? Gran cantidad de muertes, pero causa ahí dificultades sociales. Por ejemplo, aquí en Río de Janeiro, en los hospitales tenemos ahí un número reducido de personas que están trabajando en los hospitales porque ellas ahí están contaminadas con el coronavirus y por eso tienen que se quedar en su casa haciendo ahí la cuarentena. Claro. Raoni, a ver, para repasar el tema de los cambios que han habido entonces. Primero ya se había prohibido el carnaval, los blocos que le llaman de desfile en los barrios, que son muy populares, también es el verdadero carnaval popular, digamos, que en los que vos participás, también has participado desfilando, ¿verdad? Sí, exactamente, Renan. La decisión que salió ayer a la noche, ¿no? Después de que nosotros estábamos hablando, ya estarían ahí por el desfile de los blocos en la calle, en los barrios, que están ahí de verdad, como te hablo, la esencia principal ahí del carnaval de aquí, de nosotros. Entonces, como hablé, ya teníamos ahí en el carnaval una gran baja y un gran desfalque, ¿no? De la fiesta popular ahí en febrero. Pero ahora permanece el feriado, ¿no? No tener trabajo ni nada, pero no vamos a tener ningún tipo de fiesta. Hasta el momento, pero tengo que checar ainda, parece que solamente que está ahí liberado hasta el momento son fiestas en ambientes privados, pero con el número máximo de personas para adentrar. Y esto del cambio entonces para abril, porque el carnaval habitual, el desfile de Escolas do Samba, es de varios días, ¿no? Ahí en el Sambódromo, ¿cuánto es? 3 días, creo. Y el cambio es para un día solo, que es el feriado llamado de Tiradentes, ¿no? Del 21 de abril. ¿Se haría todo el desfile un solo día? No, sí. De verdad, porque aquí oficialmente son 3 días de feriado, pero claro que se vende ahí por toda la semana. Ahora se fue ahí transferido para el feriado de antes, pero parece que el plan del gobierno en este momento es que va a extender este feriado y ahí para poder ahí tener los desfiles de todas las escuelas de samba. Va a utilizar ahí parte del feriado de Tiradentes y ahí hacer una expansión de este feriado para ahí poder recibir, ¿no? Está un poco confuso ainda y tampoco sabemos si este plan va a se mantener porque tal vez hay ahí una expectativa de un plan que ya tenían ahí en el año pasado de hacer fiesta del medio de año, ¿no? Que tenemos aquí, que llamamos de fiestas juninas o julinas, ¿no? Que se pasan en junio y julio. Entonces, dependiendo de la situación, hace carnaval y las fiestas de junio todas juntas en la misma época. Hay ahí una expectativa de eso también, dependiendo de cómo sea ahí la transmisión y cómo se comportar la ciudad con esa vivencia y con esta nueva variante, ¿no? Claro. Viste que lo que se dice, lo que ha pasado en otras partes del mundo, como Sudáfrica, incluso se está diciendo del Reino Unido, Dinamarca, que lleva un tiempo donde se llega a un pico muy alto de contagios y después comienza a bajar y a normalizarse, como muchos científicos están diciendo. Que bueno, este podría ser el comienzo del final de la pandemia como tal, ¿no? Que después se transformaría en una enfermedad endémica como otras, como la propia gripe, pero que después de esta versión de Omicron, que tiene un tiempo, por ejemplo, se está diciendo en nuestro país que a mediados de febrero podría comenzar a descender calculando el tiempo que ha llevado en otros países también, y después ya se normalizaría más la situación. Sí, de acá partimos también esta, por ejemplo, es la expectativa oficial del gobierno, que sigue ahí también con esta línea de pensamiento ahí, de expectativa para una tentativa de volver a hacer ahí la circulación económica de la ciudad, porque además de la fiesta y de toda alegría, claro que el carnaval tiene una gran importancia económica para la ciudad, muchas veces trayendo más dinero para la ciudad, mucho más do que, por ejemplo, las fiestas del final de año. Entonces, es una fiesta, además de espectacular, una fiesta que tiene una importancia económica bastante grande, pero sí, claro, hay la expectativa de que la COVID, la Omicron, sea el inicio ahí, ¿no? De un proceso de una convivencia, ¿no? Entre nosotros, una convivencia ahí donde la COVID se torne endémica mismo. Y de ahí empezamos ahí a volver a un ritmo de vida normal, retomar la retomada, ¿no? De un ritmo normal que teníamos ahí antes de 2 años y medio atrás. Pero también, sí, claro, es la expectativa de creo que de todos, para como una esperanza, ¿no? De volver a una vida que teníamos antes. Claro, el carnaval ya fue, recordarnos, Raoni, ya fue suspendido el año pasado, 2021, no hubo, ¿no? Sí, no hubo. Estuvo ahí en final de febrero, inicio de marzo de 2020. El año pasado no teníamos condiciones de hacer, porque estábamos ahí en el pico de la pandemia ainda. Y bueno, en ese año ahí están haciendo la tentativa, ¿no? Por en cuanto, claro que este adiamiento causa ahí una gran preocupación, porque principalmente las escuelas estaban ahí en pleno trabajo, ¿no? Trabajando a todas para Claro, dejar claro. los carros prontos, de todas las alegorías prontas para el desfile. Claro. Entonces, pensé que de ahí hay un investimiento y todo un sentimiento de cada comunidad de hacer su desfile. Entonces, es una situación bastante complicada, ¿no? Porque, infelizmente, influencia en la vida de un montón de personas. Claro. Raoni, bueno, yendo a otros temas, así queda planteado entonces lo del carnaval. ¿Hay un nuevo plan del gobierno para la ocupación de las favelas? ¿Esto es en materia policial o de qué se trata? Sí, es un plan del gobierno que, bueno, salió en esa semana y salió así con una gran sorpresa, principalmente porque, por ejemplo, el propio alcalde Eduardo Paz hizo una publicación hablando que no, tampoco sabía y tampoco tuvieran el gobierno y el gobierno estadual, el gobierno municipal. Tampoco tuvieron una conversación para planeamiento ahí y lanzamiento, ¿no? De este tipo de plan de ocupación. O sea, se fue ahí una medida tomada totalmente por el gobernador Claudio Castro, el gobernador del momento, y que habló que es un nuevo plan de ocupación de las favelas de la ciudad de Río de Janeiro. Bueno, habló que no se trata de un plan igual a que teníamos antes con las UPPs, ¿no? Que es un antiguo plan de ocupación de las favelas, que se empezó con la ocupación de un montón de favelas y al final, ahora después de algunos años, no hay prácticamente ninguna y donde teníamos esas ocupaciones de la policía se volvieron ahí todo el control del tráfico. Bueno. Pero para ese lanzamiento ahí que se pasó en martes por la mañana, tuvimos ahí la ocupación de una favela, de una comunidad bastante conocida aquí en Río de Janeiro, la favela de Jacarezinho, una favela conocida infelizmente por su venta de gran cantidad de drogas y un nivel de criminalidad muy alto. Entonces participaron, por ejemplo, de esta ocupación inicialmente militar, ¿no? Contando con la policía militar, más de 2.200 agentes de la policía y más de 800 militares también que participaron de la acción de esta, como dije, el gobernador, ocupación de este territorio, ¿no? Recordando solamente que el año pasado, se me recuerda bien, en mayo del año pasado, tuvimos, y ahí en Jacarezinho, la mayor chacina que hay se pasado, o sea, la mayor matanza Exacto. que se pasado hasta el momento, con 28 personas muertas por la policía. Entonces, hoy la expectativa es que el gobernador haga ahí un discurso, ¿no? Una publicación pública para hablar un poco más de este plan de ocupación, porque tampoco tuvimos ahí un discurso público oficial del gobierno hablando de esta ocupación. Este plan de gobierno, claro que tomó la población ahí de Jacarezinho con una gran sorpresa, ¿no? Y bueno, por lo más que no tengamos ahí ni en un primer momento grandes evidencias ahí de confrontos entre policía y narcotraficantes, ya hay denuncias de la población ahí de Jacarezinho hablando del uso abusivo de la fuerza policial, con relatos de policiales adentrando en las casas de las personas, rompiendo las cosas, sacando las cosas de adentro de la casa, o sea, utilizando de su fuerza policial, ¿no? Para aterrorizar y para hacer cosas malas a la población. Entonces, bueno, es una ocupación que llegó ahí con bastante sorpresa, principalmente por la población, por las organizaciones civiles, organizaciones sociales, y esperamos ainda una declaración del gobernador. O sea, la medida que ha tomado, que es colocar más presencia de policía militar en las favelas, sin diálogo, sin coordinarlo eso con la población local, por supuesto. Sí, claro, todo, y bueno, além de, claro que hizo, y además todo indica también que sea, por lo más que haga un discurso de ocupación, y todo, todo indica que se trata básicamente de más una medida que está mirando ahí las elecciones que vamos a tener en octubre, por ejemplo, porque un día después, ¿no? La ocupación, este plan de ocupación se pasó en martes. El miércoles, o sea, un día después, en feriado, en 20, hay relatos ya de la población hablando que la policía salió después del final del día, la policía ya tenía salido y los narcotraficantes ya tenían volvido al mismo lugar. Entonces, el gobernador hizo, como hablamos aquí, hizo un carnaval, ¿no? Llamó tanta la atención para este tipo de cosas, movilizó una cantidad tremenda de agentes de policía, o sea, movilizó una gran cantidad de dinero del Estado para hacer un carnaval momentáneo y, bueno, siendo ahí que nada ha cambiado de facto. Entonces, por eso que hay ahí una gran expectativa también para saber qué plan son estos del gobernador para este plan de ocupación y qué tipos de políticas va a tomar que miren ahí en cambiar esta realidad de la favela de Jacarezinho, ¿no? Claro, claro. Bien, uno último antes de ir a la música, que tiene un homenaje muy especial este sábado contigo, Raoní. Nos querías hablar del feriado de San Sebastián, ¿no? Que es el santo, es el patrono de Río de Janeiro. Sí, es el patrono de Río de Janeiro. Bueno, hay relatos ahí que tuve su primera iglesia, la primera iglesia aquí de Río de Janeiro se fue de San Sebastián, ¿no? Y bueno, entró así en toda la cultura nacional y principalmente carioca por una historia que contan que cuando estábamos ahí por cerca de 1500 de poquito ainda, donde los franceses, ¿no?, tomaban cuenta aquí de la costa carioca, del litoral carioca, los portugueses tenían ahí perdido algunas batallas y tenían perdidos ahí territorio, ¿no? Y bueno, para combatir los franceses, a partir de una alianza, ¿no?, entre indios y portugueses, conseguieron derrotar a los franceses, y que se cuenta en el medio de la batalla, se cuenta que muchos, tanto indios como portugueses, miraron el San Sebastián en el medio de la batalla, como protegiendo los indios de portugueses contra los franceses. Y ahí se empezó a contar la historia. Un poco tiempo después el fundador de la ciudad de Río de Janeiro, Estácio de Sá, mandó ahí hacer una construcción que sería la primera iglesia ahí, ¿no?, de Río de Janeiro, ahí a favor de San Sebastián. Y ahí San Sebastián empezó a adentrar en toda la cultura carioca. Normalmente en feriado de 20, ¿no?, de enero, hacíamos ahí, hay cortejos por toda la ciudad, promovidos por la iglesia católica, hay misas adentro de las iglesias durante todo el día. Bueno, como tenemos siempre la cuestión del sincretismo, ¿no? San Sebastián es sincretizado con la cultura afro-brasileña, con el orixá Oxóssi. Entonces, también adentro de los terreiros tenemos ahí fiestas ahí para celebrar a Oxóssi. Entonces, se queda un feriado bastante lindo, bastante bonito y bastante feliz también normalmente. Muy bien. Bueno, con eso conocemos también más de la cultura en esa parte de Brasil. Raoni, para cerrar, un homenaje muy especial, ¿no?, a alguien que despedimos esta semana, que murió a la edad de 91 años y que viene desde lo profundo de esas favelas que vos mencionabas hace un ratito. Sí, Hernán, sí, en 20 también, ahora en feriado, murió ahí la gran cantante Elza Soares, ¿no? Una carioca, ¿no?, que salió de la pobreza, donde había perdido ahí, muy joven ainda, dos hijos para la FOEM, y por eso empezó a cantar en 1953, y a partir de ahí empezó a hacer un gran suceso. Fue casada ahí con un gran deportista, ¿no?, jugador de fútbol conocido aquí en Brasil, llamado Mané Garrincha. Claro, acá lo conocíamos también. Sí, sí, se fue casada con ella durante muchos años, donde tuve ahí, se me recuerdo bien, 4 hijos. Tuvieron ahí una vida bastante conturbada. Elza Soares ha pasado ahí por mucha violencia doméstica, pero siempre continuó cantando. Fue perseguida ahí por la dictadura, tuve que salir del Brasil, así como Garrincha, y se quedaron 2 años en la Italia. Bueno, Elza Soares salió adelante ahí de sus tiempos cantando, ¿no?, como una cantante de la Escuela de Samba de la Mocidad Independiente de Padre Miguel, o sea, fue la primera mujer cantante en una escuela de samba, una actividad dominada principalmente por hombres. En su vida, bueno, ha lanzado más de 35 álbums, 35 discos, ¿no?, 35 sí, proyectos. Sí. Y bueno, murió después de terminar la grabación de un DVD que estaba haciendo, e increíblemente en lo mismo día de su compañero Garrincha, pero 39 años después. Entonces, los relatos de la familia hablan que después que estaba bien en su casa, que en un momento paró, habló para todos que estaban ahí, habló que estaba imaginando que estaba partiendo. Y bueno, después de eso se fue a deitar para dormir un poco, se pasó un poco mal y bueno, hice ahí la transición. Elza ahora deja ahí un gran documento musical. Era una mujer muy, muy batalladora, ¿no?, feminista, negra, y que luchaba por los derechos iguales, ¿no?, los derechos de vivir igualmente en sociedad. Sí, representante del Brasil y del río más profundo de la pobreza, como vos decías, Raoni. He leído un relato que dice que en el año 53 ella llegó a la radio Tupí para cantar a cambio de algo de dinero para comprar medicamentos para uno de sus hijos enfermos, vestida con ropa prestada por su madre, ajustada con alfileres, y cuando, tras escucharla cantar y viéndola cómo estaba vestida, el conductor del programa de radio le preguntó: ¿y usted de qué planeta viene? ella dijo del planeta del hambre, del planeta del Sí. fome, ¿no? Sí, es una, o sea, ellos empiezan ahí el medio público, ¿no? El medio artístico ya se imponiendo, ¿no? O sea, es el primer registro de una mujer que hizo una trayectoria increíble y bueno, cierto que sus músicas inspiraron muchas mujeres, principalmente mujeres negras, a se Claro. empoderar y a se mirar como mujeres y como integrantes de una sociedad igual a cualquier otra persona, ¿no? Claro, con mucha energía en su música, como lo que vamos a escuchar ahora, que habla de que la carne negra es la más barata del mercado, algo así dice la letra que vamos a escuchar, ¿no, Raoni? Sí, habla exactamente eso, ¿no? Haciendo ahí, claro, una contestación, ¿no? De cómo el racismo ainda permanece en la sociedad brasileña, principalmente como percebemos ahí, cómo en qué actividad los negros trabajan, cuánto la población negra gana, y principalmente cómo la mujer negra es tratada en la sociedad brasileña. Teniendo la noción que hoy la mujer negra brasileña está abajo ainda del hombre negro brasileño, de la mujer branca brasileña y del hombre branco brasileño. Entonces, es una crítica ainda muy fuerte y muy actual de cómo funciona ainda la sociedad racista en Brasil. Muy bien, nos quedamos escuchando. Te mandamos un abrazo, Raoni. A la espera, tenemos que publicar una foto que no lo hemos hecho todavía, que está más grande, de Inti. El abrazo para vos, para él y para la mamá, Bia. Y que Inti crezca también en el mejor espíritu que nos deja Elsa Gómez da Conceição Suárez, Elsa Suárez, que vamos a homenajear escuchándola. Un abrazo grande, Raoni. Un abrazo, querido Hernán, que se quede bien. Un abrazo a todos de la radio, a todos los que están escuchando en este sábado. Y seguimos, querido. Chao, chao. Barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. más.